de la serie de enseñanza que empezamos el domingo pasado. Pastor, ¿cómo se llama la serie de enseñanza? La sangre de Jesús, verdadera bebida. El mensaje número uno lo titulamos Encerrados en un pacto eterno. Amén. Hablamos que beber de la sangre de Jesús es apropiarse de los beneficios, disfrutar los beneficios de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En este mensaje número 2, coloca ahí elementos del pacto o elementos de un pacto. El mensaje número 2 de la serie de enseñanza, la sangre de Jesús, verdadera bebida. Y coloca número 1, el primer elemento es el juramento. Y vamos a leer en Apocalipsis o en Hebreos capítulo 6, por favor. Abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 6. Yo les pido un favor, que si hay celulares prendidos, lo apaguen para que no les interrumpan. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios, diga Dios, porque cuando Dios la promesa a Abraham, no pudiendo que jurar por otro mayor que él mismo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Juró por sí mismo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, mira lo que Dios juró por él mismo diciendo, él se amarró, se ató, está comprometido con un juramento, y ese juramento juró por él mismo diciendo, de cierto te bendeciré con escasez. Los que estuvieron el miércoles acá, yo les pregunto, ¿qué es la fe? Creer que lo que Dios dice es que es verdad. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que pueda creer lo que Dios está diciendo en el verso 14? Ahí dice que Dios juró por él mismo diciendo, de cierto, no es mentira, es cierto, que te voy a bendecir con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Con una mente qué? Grande, grandemente. Y habiendo esperado Abraham con paciencia, ¿qué le sucedió a Abraham? Alcanzó la promesa del versículo 13 y 14, ¿verdad que sí? Dice el verso 16, porque los hombres, los seres humanos, limitados tiempo y espacio, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia, de toda discusión, es que es el juramento. ¿Para qué? Para confirmación. O sea que cuando Dios juró o cuando Dios está jurando, es porque Él está confirmándote algo. ¿Aló? Dice el verso 10. Por lo cual, queriendo quien Dios mostrar, ¿qué es lo que Dios o cómo Dios quiere mostrar? Más abundantemente, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa, diga a mí. ¿Qué es lo que Dios te quiere mostrar a ti? ¿Cómo te quiere mostrar la promesa? ¿Cómo dice ahí? Solamente dice abundantemente. Más abundantemente. Con lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? O sea, ¿qué fue lo que Dios interpuso para que tú y yo estuviéramos totalmente confiados? ¿Ah? ¿Qué fue lo que Él interpuso? Un juramento. Para que tú salgas de aquí sabiendo, es imposible que ese Dios mienta. O sea, cuando Él dice que queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a ti y a mí, la inmutabilidad, digan inmutabilidad, diga incambiabilidad. O sea, esa palabra inmutable es que Dios no puede cambiar. O sea, una cosa que Dios tiene es que Él no cambia. La moda cambia. ¿Aló? El cielo cambia. A veces está el sol ahí y está azulito y de pronto se pone gris. Los presidentes cambian. Pero el Dios del cielo no cambia. Él no cambia. Es para que usted sepa que Él no cambia. Lo que está escrito en ese libro llamado Biblia, que dicho sea de paso, la han querido destruir, pero no han podido, ni podrán, porque esa es la autoridad final. O sea, la palabra que tú estás leyendo ahí en ese libro llamado Biblia, eso es autoridad máxima. Eso es máxima autoridad. Di conmigo, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ahora vamos a ponerle musiquita. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No pasará. Es para que tú sepas que su palabra no pasa. Su juramento es para confirmarte. Te confirmo. No importa si tú allá en el pasado no tuviste padrino de confirmación. A mí me basta el Dios eterno, que juró para confirmarme las promesas. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Cuando dice ahí, en el verso 16, que los hombres juran por uno mayor que ellos, y para el fin, y para ellos el fin de toda controversia, es el juramento, siendo a la confirmación de un pacto. O sea, el juramento es un elemento del pacto entre hombres, garantizando el cumplimiento de lo acordado. ¿Creen usted que Dios puede fallar? ¿Creen usted que Dios no va a cumplir lo que nos ha prometido? Isaías 14, versículo 24. Isaías 14, 24. Para que veas lo que Dios dice ahí. Me gusta lo que dice. Aleluya. Me gusta estar compartiendo con ustedes. Oye, ¿cómo quedó el arbolito? Gloria a Dios, Señor, gracias. Y le falta. Dice Isaías 14, 24. El Señor de los ejércitos. ¿Qué hizo el Dios de los ejércitos? Juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será que confirmado como yo, el Dios de los ejércitos, que juro diciendo, lo he determinado. ¿Aló? ¿No te gusta esa? El Señor de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Isaías 54. ¿Usted está leyendo conmigo? Para que usted vea lo que dice su Biblia. Isaías 54, versículo 13 o versículo 10. Porque los montes, ¿qué le pasarán a los montes? Se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Dios, el que tiene misericordia de ti, de mí. Amén. Estoy leyendo la Biblia. Eso que te acabé de leer también es palabra de Dios. Él tiene un pacto de paz. Jeremías 29:11, después de Isaías. Aleluya. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé. Yo les pregunto, ¿qué es lo que Dios sabe? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios. ¿Y cómo son los pensamientos que Dios tiene de ti, de mí? ¿Pensamientos de qué? De paz. Podemos decir que tiene un pacto de paz con nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas, un final dichoso, un final victorioso. Yo los pensamientos que tengo de ti, dice Dios, la máxima autoridad, el que juró diciendo, ciertamente se hará como lo he pensado. ¿Y qué es lo que él ha pensado? Pensamientos de paz. ¿Aló? ¿Qué es lo que Dios tiene en su mente? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Aló? Me gusta mi rey. Amén. Entonces, primer elemento de un pacto es el juramento. Ponga número 2, la promesa o las promesas. Y leamos en Gálatas 3, versículo 15. Gálatas 3, versículo 15, 16 y 17. Están ahí. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos ¿qué? Humanos. Les hablo como seres humanos. 2. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las ¿qué? Las promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Yo pregunto, según el verso 16 de Gálatas 3, ¿cómo se llamaba la simiente que estaba dentro de Abraham? Cristo. La unción. Dice el verso 17. Esto pues digo, el pacto o lo acordado previamente, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? ¿Con quién fue que Dios hizo el pacto? Ah, ¿y qué dice? Es para que tú te vayas más allá. ¿Cómo se llamaba la simiente que estaba en Abraham? Cuando Dios le hizo las promesas a Abraham, ¿a quién también se las hizo? A Cristo. Entonces dice en el verso 17, porque ahí lo dice. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, coma, la ley que vino 430 años después, la ley de Moisés, no lo abroga para invalidar ¿qué? La promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. Yo pregunto una vez más, ¿cómo se llama o se llamaba la simiente que estaba en Abraham? Versículo 29, de ahí mismo de Gálatas 3. Estamos leyendo bien, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la sanidad de nuestra vista y por la inteligencia para leer y entender y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dice, ¿y si ustedes son de quién? De Cristo. Levánteme la mano los que creen que son de Cristo. Háganme una bulla. Y si ustedes, me voy a incluir yo, y si nosotros somos de Cristo, ¿qué nos pasa? Ciertamente, con una mente cierta, linaje de Abraham somos, ¿y qué más somos? Y herederos según la ¿qué? La promesa. Ahora yo les pregunto, si tú y yo somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, y acabamos leyendo, en lo primero que leímos fue Hebreos 6:13, que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por él mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cree usted que esa promesa le pertenece a usted también? Porque dice en el verso 29 que si tú y yo somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos de las promesas. ¿Aló? ¿No crees que Dios merece un aplauso por esa buena noticia? Segunda de Corintios, capítulo 1. Antes de Gálatas, segunda de Corintios. ¿Ustedes están aquí? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las que las promesas de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo se llama el primer elemento de un pacto que yo compartí contigo? Juramento. ¿Usted cree que en el verso 20, cuando dice, porque todas las promesas de Dios, no cree usted que las promesas todas de Dios tienen un juramento? O sea, lo que Dios te ha prometido todo, te lo ha prometido con juramento. Porque todas las promesas, y el domingo pasado les dije que cuando Dios juró Dios no juró por los huesos de tu abuela ni de la mía. Dios no juró por los huesos de tu tío ni por los huesos del presidente. Dios juró fue por él mismo, y él es máxima autoridad, y él dice: yo soy el Dios Altísimo. Pastor, ¿y qué significa Dios Altísimo? Que él es el Dios más alto que cualquier otro Dios que pueda aparecer en escena. No, pero es que hay un Dios que está a 50 mil pies de altura. Dios dice: yo estoy a 100 mil. Te estoy hablando, dice la Biblia en Daniel 11:32, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si tú conoces a Dios, es que Dios es el Dios Altísimo. Entonces tú te esfuerzas en que Él es el Altísimo, y es que te, y que te lleva sobre tus alturas. Dice el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él que... Sí, digan sí. Sí. ¿Cómo son todas las promesas de Dios? Sí. Sí. Y si yo te digo, el Señor es tu pastor y a ti nada te faltará. Sí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es promesa de Dios, porque todas las promesas de Dios son en Él. Y ahora dice en el otro verso, ¿quién es Él? En Él son sí, y en Él también todas las promesas son ¿qué? Amén. Por eso es que nosotros decimos amén, así es y así será. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo, recuerda que esa es la simiente que estaba en Abraham, y que todas las promesas de Dios están en Cristo, y Cristo está dentro de ti, y si tú eres de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham eres, y heredero y heredera según la promesa. Y el que te confirma, el que nos confirma a ti y a mí en Cristo, y el que nos ungió, ¿es quién? Es Dios, el cual también, ¿qué más ha hecho? Nos ha ¿qué? Sellado y nos ha dado. Ya te dio las arras, diga la prenda de garantía. Si usted habla con un abogado y él le habla de arras, él le va a decir: una arra o arras es una garantía o una prenda de garantía. Dios también te ha sellado y te ha dado al Espíritu Santo como la prenda de garantía en tu corazón, de que todo lo que Él te ha prometido se te va a cumplir. Tú lo que tienes que hacer como Abraham, y habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó lo que Dios le prometió y lo disfrutó. ¿Tú lo quieres disfrutar? Paciencia es la clave. Perseverancia. Tener en tu mente clara, bien claro, que Dios no cambia. Y que Dios te juró, Apocalipsis capítulo 12. Les hago una pregunta. Cuando hablamos de sangre, en este caso la sangre de Jesús, ¿de qué estamos hablando? De pacto. Dios confirma sus pactos con la sangre derramada, ¿verdad que sí? Dice Apocalipsis 12:7. Después, diga después, hubo una gran batalla. ¿Dónde? ¿Qué fue lo que hubo en el cielo? Una gran batalla. Miguel, y sus ángeles luchaban contra ¿quién? Contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos, ¿dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera ¿quién? El gran dragón. Yo pregunto, en esa batalla, en esa lucha, ¿quién perdió? El gran dragón. ¿Alguien puede reírse? O sea, te estoy diciendo para que tú pienses en Satanás y tú lo veas como un enemigo eternamente vencido o derrotado. ¿Aló? Vea, ahí lo dice, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo, alias ¿qué? Satanás, el cual ¿qué hace? Engaña al mundo entero. ¿Quieres hacerte millonario? Mete tu billete aquí. Mete todos los ahorros de toda tu vida, tu patrimonio, y en 3 meses te lo triplico. Pirámide. Eso lo hace el señor Satanás, porque hay gente que le gusta la avaricia. Ellos no quieren ser millonarios poco a poco. Ellos quieren ser millonarios ya. Ellos quieren crecer financieramente como la leche de la, como la espuma de la leche. Ah, rapidito. Pero así como crece rapidito, desciende. Aló. Pero eso lo provoca el engaño ese, que engaña a esa gente, que hay que orar por ellos para que reciban a Jesucristo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, aleluya, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, digan ahora, dilo más duro, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, el que carga la unción, Cristo, esa unción que destruye los yugos y levanta las cargas. Voy a leerlo otra vez. Ahora ha venido la salvación, para que sepa usted lo que ha venido. Ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo o de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo y cuándo? Día y noche. Apréndele algo a Satanás, perseverante, día y noche. Mira, y eso que dice que es pastor, y eso que dice que toca el piano, y eso que dice que va a la iglesia, y mira, y eso que lee la Biblia, mira, y ese es el diablo acusándote ahí. ¿Aló? O me gusta el 12, el 11. Y ellos le han vencido. Yo estoy hablando con un grupo de gente que la Biblia dice que son más que vencedores. Y ellos, hablando de ti, de mí, le han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. ¿Sabe a qué más? ¿A qué es lo que más le tiene miedo Satanás? A la sangre de Jesús. Y tú has vencido a Satanás. O sea, no es que lo vas a vencer, ya lo has vencido. Tú eres un más que vencedor. Tú eres una persona que Dios dice, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú has vencido a Satanás y a todos sus demonios por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio tuyo. Aló. Zacarías capítulo 9. Búscate Mateo. Antes de Mateo está Malaquías. Y antes de Malaquías está Zacarías. Capítulo 9. Está Mateo. Antes de Mateo, Zacarías. Le digo Malaquías. Y antes de Malaquías está Zacarías. ¿Lo tienes ahí? ¿Viste cómo se busca rapidito? Dice Zacarías 9:11. Dice Zacarías 9:11. Y tú también, por la sangre de qué, de tu pacto, serás salva o rescatada o reconciliada o socorrido o auxiliada. Ahora yo les pregunto, si ahí dice, y tú también por la sangre de tu pacto, ¿cuál es la sangre del pacto tuyo? Dígame cuál es esa sangre. Es para ver si tú sabes. La sangre de Jesús. Y tú también y yo también, por la sangre de nuestro pacto, por la sangre de Jesús, que dice Hebreos 13:20, que es la sangre del pacto eterno, seremos rescatados. Yo he sacado tus presos ¿de dónde? De la cisterna en que no hay agua, como yo saqué a José. ¿Te acuerdas que los hermanos de José lo echaron en una cisterna? Y así como Dios lo sacó a él, dice el Salmo 40, que él te ha rescatado del hueco, de la cisterna cenagosa, del lodo cenagoso. Amén. Ahora dice el verso 12, volveos ¿a dónde? Volveos a la fortaleza. Oh, prisioneros, ¿de qué eres tú? De esperanza. Punto y coma. Hoy, no mañana, hoy también les anuncio que yo les restauraré el doble. Si el diablo te quitó, Dios te dice, yo te restauro el doble. En lugar de tu doble confusión, yo te doy una honra doble. ¿Te acuerdas lo que el diablo le quitó a Job? Que dice Job capítulo 1, que creo que tenía 500 vacas y el diablo se las quitó. Y si tú lees Job 42, dice que Dios le dio 1000 vacas. Tenía 1500 camellos, Dios le dio 3000 camellos. Así es que, ¿te acuerdas lo que es la fe? Es creer que todo lo que Dios dice es que es verdad. Así es que yo creo Zacarías 9:12. Y me declaro y me vuelvo a la fortaleza. Me declaro fuerte en las promesas de Dios. Y me declaro prisionero de esperanza. Y yo creo que hoy mi Padre Dios, que me ama tanto, me anuncia que me restaure el doble. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Aló? Dice ahí, volveos ¿a dónde? A la fortaleza. Déjame decirte, Isaías 26, versículo 3, y ese Isaías 30, 15, para que te vuelvas a la fortaleza, mira. Isaías 26, 3. E Isaías 30, 15. Aleluya. Me estoy explicando bien. Muy bien. Me gusta. Isaías 26, 3. Tú guardarás ¿Cómo es que guarda papá? En completa paz. ¿Cómo es la paz en la que él te guarda? Completa. Desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza, me guarda en completa paz, internamente y externamente. ¿Cuántos lo creen? Tú guardarás en completa paz a aquel o a aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso es que mi pensamiento puede perseverar en él, porque él es digno de confianza. Y como mi pensamiento persevera en él, él me guarda en completa paz. Dice el versículo 4, confiar en el Señor, ¿cómo? Perpetuamente, con una mente perpetua o eterna. ¿Por qué puedo confiar en él perpetuamente o eternamente? Porque en Dios, el Señor, está la ¿qué? La fortaleza de los siglos. Por eso dice, vuélvete a la fortaleza. Y la fortaleza está en Dios. En él está la fortaleza de los siglos. Isaías 30:15. Hay una unción tremenda aquí, ¿ve? Isaías 30:15. Dice, porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel. Mira lo que dice: en descanso y en reposo serás que. ¿Cómo es que Dios? ¿Cómo es que Dios? ¿Cuándo es que tú ves la salvación de Dios en tu vida? Cuando tú estás en descanso y en qué. ¿Cuándo es que tú ves que Él pelea por ti? Cuando tú estás en descanso y qué. Y en reposo. Punto y coma. En quietud. Dios quiere que estés quieto, reposado. Y en confianza será tu qué. ¿Tú sabes dónde que está tu fortaleza? Cuando tú estás quieto y qué. Y confiado. Cuando tú estás en quietud y en confianza. Y dice ahí, y no quisiste. Hay gente que uno les está hablando la palabra de Dios y ellos quieren oír de todo menos lo que Dios dice. Ellos creen de todo, le creen a la gente del DMG que lo que Dios eterno dice en su palabra. Le ponen el sello a lo que dice Caracol Noticias. Le ponen el sello a lo que dice RCN. Le ponen el sello a lo que leen en el Universal. Pero cuando Dios está hablando en su periódico, sus buenas noticias, ellos no quieren. Y Dios dice, en descanso y en reposo serás salvo. En quietud y en confianza está tu fortaleza. Hebreos capítulo 6. Ya te hablé del juramento, de las promesas. Te quiero hablar de dos cosas inmutables. Y quiero hablarte de una de las sangres que Jesús derramó por ti. Eso tiene que ver con la depresión, tiene que ver con la ansiedad, con el afán, con la angustia. Hebreos capítulo 6, versículo 16. Porque los hombres ciertamente ¿qué hacen? Juran por uno mayor que ellos, y para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia o de toda discusión es el juramento. ¿Para qué? Para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, hablando de ti, de mí, la inmutabilidad de su consejo, El Dios eterno interpuso juramento. ¿Para qué? Por dos cosas que inmutables, dos cosas que no se pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para agarrarnos o asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esa esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como qué, como segura y firme ancla de nuestra alma, y que penetra hasta dónde, hasta dentro del velo, donde Jesús entró por ti y por mí, como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 10, les muestro esas dos cosas inmutables. ¿Dónde fue que Jesús entró? ¿Ah? ¿Qué era lo que estaba detrás del velo? El lugar santísimo. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año en el Antiguo Testamento. Ahora mira lo que dice Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, ¿tenemos qué? ¿Qué es lo que tienes tú? Libertad. Y uno que tiene libertad es uno que no tiene que pedir permiso. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué es que tú tienes libertad? Para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Vea, esa es la cosa, primera cosa inmutable. Ahí fue donde Jesús entró. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, número uno, primera cosa inmutable, en la cual es imposible que Dios mienta, por la sangre de Jesucristo. Número dos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, para Dios, ¿cuál era el velo? El velo verdadero. Ahí dice, bebé, la carne o el cuerpo de quién. Ustedes están leyendo conmigo. O sea, ustedes están leyendo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, diga, o su cuerpo partido. O sea, las dos cosas inmutables que están delante de Dios. Número uno, la sangre de Jesús. Y no es que la sangre literalmente esté ahí. ¿Me explico? Dice que estamos en la dispensación del Espíritu y que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. La sangre fue derramada ya hace 2000 y pico años. ¿Me explico? Tú tienes que ver esto. Estoy hablando algo espiritual. O sea, tienes que verte en el mundo espiritual, que la sangre de Jesús es la sangre del pacto eterno. Amén. Dice el verso 21, y teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, sobre la casa de Dios, acerquémonos como, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos como firme, sin fluctuar, sin tambalear. ¿Qué es lo que Él quiere que mantengamos firme? La profesión, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien. ¿Cómo es el que te prometió? Fiel. Él es digno de confianza. Él es el Dios que no falla. Él es el Dios que no cambia. Él es el Dios que dice que hay dos cosas inmutables en las cuales es imposible que mienta. Él no puede mentirte porque tiene un pacto contigo y ese pacto es confirmado con un juramento y ese pacto es la sangre preciosa de Jesucristo. Diga conmigo y escríbalo. Jesús derramó 7 sangres. Él no la derramó toda en la cruz del Calvario. Él derramó 7 sangres. Coloque en diferentes lugares. O primero, en diferentes partes de su cuerpo. O de diferentes partes de su cuerpo. Y en lugares diferentes. Y Él la derramó, esas 7 sangres, con propósito. O sea, te voy a hablar y voy a terminar hablándote de la sangre de Jesús derramada en diferentes partes de su cuerpo y que tú veas el propósito de Él derramar esa sangre y que tú puedas tomar ventaja de eso. Amén. Coloque ahí la primera sangre.